inspirado, abrí mis ojos y así, en una luz apenas perceptible, fue cuando me di cuenta que no me gustas tú, nena. No, no me gustas tú, nena. Eres como un espejo sin imagen propia. Eres como un bombillo totalmente cerrada. Eres como esas fachadas de las películas. Nada por detrás. Déjame en paz, nena. No, no. Creo que no me gustas tú. No, no, no, no, no. Creo que no. Más estoy seguro que no me gustas tú. No, no, no, no. Creo que todo era el olor de tu champú. Ah, yeah. Descubra Colombia con Viajes Positivos. Del 15 al 21 de diciembre, vivo una experiencia inolvidable visitando Medellín y Bogotá. Dos ciudades llenas de historia, cultura y encanto. En Medellín, la ciudad de la eterna primavera, donde le esperan el colorido de la Comuna 13, el teleférico, el pueblito paisa, la magia navideña de sus famosas luces y el hermoso Guatapé con su peñol. Luego volará a Bogotá para disfrutar de su centro histórico, la magia de Monserrate y la fascinante Catedral de Sal. Incluye boletos aéreos, alojamiento, tours guiados, traslados y la compañía alegre y segura de Viajes Positivos. Reserve ahora y celebre la Navidad viajando, conociendo y disfrutando. Contáctenos al 6242-0582 y haga sus maletas, porque Colombia nos espera. Hacemos más fáciles y entretenidos sus quehaceres diarios con la mejor programación musical. Pocosí FM, la radio del Cantón de Pocosí.